hacer. Con este ritmo tú vas a aprender. Todo tu cuerpo viene girando, tu movimiento, la cabeza y los pies. A la chica van a enloquecer. Con este ritmo tú vas a aprender. Todo tu cuerpo viene girando, tu movimiento, la cabeza y los pies. Lo que estabas esperando, lo que está sonando. Engancha el ritmo y vamos a bailar. Esta cumbia va a apasionar. Salta de un lado para el otro sin parar. El nuevo milenio tú disfrutarás. En todas las radios tú lo escucharás. También los brazos y vamos a empatar. A gozar. Con alegría bailas al final. Paso para adelante, otro para atrás. A mi gente va a gozar. Saltando un lado para el otro sin parar. Sus movimientos son tan ricos para bailar. Paso para adelante y otro para atrás. Toda mi gente va a gozar. Saltando un lado para el otro sin parar. Sus movimientos son tan ricos para bailar. Chicas van a enloquecer. Con este ritmo tú vas a aprender. Todo tu cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies. Todas las chicas van a enloquecer. Con este ritmo tú vas a aprender. Todo tu cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies. Lo que estabas esperando, lo que está sonando. Engancha el ritmo y vamos a bailar. Esta cumbia va a apasionar. Salta de un lado para el otro sin parar. Del nuevo milenio tú disfrutarás. Toda la radio tú lo escucharás. La cumbia va a apasionar. Al un lado para el otro sin parar. Mueve la cintura muy sensual. Bande los brazos y vamos a saltar. A gozar. Con alegría bailas al final. Paso para adelante, otro para atrás. A mi gente va a gozar. Saltando un lado para el otro sin parar. Su movimiento son tan ricos para bailar. Paso para adelante y otro para atrás. A mi gente va a gozar. Paso para adelante y otro para atrás. Toda mi gente va a gozar. Saltando un lado para el otro sin parar. Su movimiento se está rico para bailar. Paso para adelante y otro para atrás. Toda mi gente va a gozar. Saltando un lado para el otro sin parar. Su movimiento se está rico para bailar.